Hola, les habla Diego Rodríguez, cantante de Garras de Amor. Quiero mandarle un abrazo muy grande y desearle un feliz Día del Padre.